Si esto sale fácil. Esto sale fácil. Easy. Easy. Esto sale easy. Y esto sale con el Bobby Boy. Siempre me paso de verga, no tengo remedio ni voy a tener. No me arrepiento de todo lo vivido, es más si pudiera volver a nacer. No mamá, no, el morro salió poeta. Me convertí en cara del barrio, pero no fue por venderme tan feta. Órale pues, venga la reta, ninguno la arma, venía la escopeta. No apunto al pecho, apunto a la careta. Kilos de flow en la maleta, droga que se mueve todo el planeta. La rompo en el show, me enseña la teta. Según ella que esta dieta, y ni disimula, la come completa. ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esta iba a ser la última vez? ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esto no me iba a sacar el estrés? ¿Cuántas veces me vi al espejo ni pego flash y llegar a la vejez? ¿Cuántas veces la verdad no importa, sigo creciendo cada vez que me ves? Que vengan a 3, 6, 10, llenamos la casa, flow sold out event. Estamos al cita como hasta las 10, llegamos al evento fresquito del den. Que en venta la gente contenta, mi gente también, yo le lleno la cuenta. Me entero de todo hasta si no me cuentan, no andamos con loro, lo mando a la vez. A la verga le pierdo interés. Si son fecas su voz sin café. Cero feca, otra cosa, ok. Si me tientan somos la wey. No surveo alemán y si compañero, lunes a lunes hago lo que quiero. Noche tras noche yo nunca me libero y digo. ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esta iba a ser la última vez? ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esto no me iba a sacar el estrés? ¿Cuántas veces me vi al espejo ni pego flash y llegar a la vejez? ¿Cuántas veces la verdad no importa, sigo creciendo cada vez que me ves? ¿Cuántas veces subimos y bajamos como si esto nunca se fuese a caer? ¿Cuántas veces hicimos equilibrio en el medio del limbo sin sentir los pies? ¿Cuántas veces discos y discos hasta que amanece? Pasan semanas y pasan los meses, son tantas no puedo contar a la vez. Yo sé que ya no tengo otra opción, no, que todo lo que rompo lo pago. Y que no puedo pagar el perdón, no, ni con todo el money que hago. Mi vaso empastillado está pintado bicolor, termino dibujado, corte zombie a color. Perdido entre sus piernas mi pensar y mi pecado. No encuentro más remedio, lo busqué por todos lados. No encuentro más remedio que su culo chingón. Con la guacha, con la morra, sin los porcos ni la gorra. Con su boca y el cristal que es marrón. Con los loros que se borran, van atrás de la cotorra. Cuántos dedos hay por todos lados. Mi flow todo dopado. Las barras que yo tiro son pura inversión. Perdón, todo cotizado. ¿Cuántas veces hicimos que valga cada centavo? ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esta iba a ser la última vez? ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que esto no me iba a sacar el estrés? ¿Cuántas veces me vi al espejo ni pego flash y llegar a la vejez? ¿Cuántas veces la verdad no importa, sigo creciendo cada vez que me ves?